tan leve como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo y olvida. El día que me quiera, la rota que galana, se vestirán de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía, y locas las fontanas te contarán tu amor. Y la noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, serán quietas las brisas, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. La dicha es un castillo con un puente de cristal. Camina suavemente si lo quieres alcanzar. Acércame tus labios sin odio ni rencor. Desecha tus temores y entrégate al amor. Tu íntimo secreto a nadie le confíes. El mundo siempre ríe y es muy calumniador. La dicha es un castillo con un puente de cristal. De mil que lo cruzamos, dos o tres suelen llegar. Ven, mira qué hermosa está la luna. Ven, reclínate en mi corazón. Ríe, que nuestro enojo pasará y un beso colmará mi desesperación. Ven, sé que tus ojos están tristes. Ay, remordimientos en tu voz. Y si me dejas morir, comenzarás a sufrir cuando la seda de tu pañuelo me diga adiós. La dicha es un castillo con un puente de cristal. Por él va mi cariño, acompáñalo al regar. Soporté lo más que pude la mentira de tus besos, y callando mi tormento, mi amargura y mi rencor, yo fingí que te creía, que por vos estaba ciego. Sin embargo, yo sabía la miseria de tu amor. Te di tiempo, mucho tiempo, para ver si vos cambiabas. Te encontrabas tan segura en tu engaño y tu traición, que yo tuve que decirte lo que vos no confesabas y poner en descubierto tu cobarde corazón. Todavía, con las manos apretadas, me pedís desesperada que te tenga compasión. Todavía, me pedís que olvide todo, que no mate de ese modo tu amargado corazón. ¿Te das cuenta? Ya no estoy desesperado, ya me ves cómo he cambiado y que no tenés perdón. Yo bebí hasta el martirio la amargura de tu engaño, y mis noches fueron largas entre insomnios y dolor. Cada día era un delirio salpicado con tu daño, y he vivido soportando lo más malo por tu amor. Pero hoy que estoy salvado del embrujo de tus ojos, frente a frente y ya sin miedo, te confieso sin rencor que de vos nada me importa, no maldigo ni te quiero, ya que nada, nada existe de común entre los dos. ¿Te das cuenta? Ya. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionante, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol. Oh, Buenas tardes, comienza Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos, después de un impasse que hicimos el 2 de abril, en homenaje a los caídos en la gesta de Malvinas. Ayer se conmemoraba un aniversario, 37 aniversario del desembarco en las Islas Malvinas. Bueno, y acá estamos de nuevo. Hoy es el día del trabajador papelero, así que a todos los que trabajan en esa industria, la industria del papel, le mandamos un abrazo desde acá. Hoy es el día de... ¿Sigue viviendo Alari? No, pues falleció el año pasado. Falleció, ¿no? Blas Alari. Sí, porque Blas Alari era el secretario general del sindicato del papelero. Día de la empleada doméstica, así que a todas las que trabajan en casa de familia también le mandamos un abrazo desde acá. Día del obrero maderero, que es ambiguo, porque algunos dicen que es hoy y otros dicen que es el primero de agosto. No, el primer domingo de agosto, no el primero de agosto. Y otros dicen que es hoy, así. ¿Qué cosa? Por las dudas, el día del obrero maderero. Así que por las dudas lo saludamos los dos días. Bueno, allá en San Fernando está lleno de obreros madereros. Sí, obreros madereros. Claro, hay mucha construcción de barcos, esas cosas, ¿no? No, muchos muebles. Muchos muebles, mucha mueblería, mucho trabajo de muebles de pino y de muebles de algarrobo. Ya cuando vos vas a pasar y ves toda la cantidad de algarrobo, te hace acordar al gobierno. Por lo duro. No, te hace acordar al gobierno porque decía algarrobo y algo robo. Lo que sale algo robo. Y ahora algo robo. Y es el día del obrero maderero, de la empleada doméstica, del papelero, y ahora te digo dos estupideces. Hoy es el Día Internacional de la Modelo y es el Día Internacional del Teléfono Móvil. ¿De así que salude. ¿De qué modelo? ¿Qué? Y modelo de teléfono móvil. Modelo de teléfono móvil. No sé yo, no sé. ¿O serán las modelos? No, de las modelos. Las que... Ah, veo que una que quiere ser candidata. ¿Quién? Dice, ojalá que también se quiera inclinar por el lado de la baña. No sé. Creo que en los 90 había dos duplas, una era Carlos Carlito, Zulema y Zulemita. Bueno, Zulemita quiere ser diputada. Zulemita Menem quiere ser diputada. Ah, no pierda la costumbre. Pobre Zulema. No Zulema, Zulemita. No, Zulemita Menem, sí, la chiquita. Ah, Zulema es inteligente, no se va a meter. No, aparte que no la veo a Zulema. Los mandaría todo a pasear. Sí, no la veo a Zulema haciendo circo, como metiéndose en este chiquero, no la veo. Yo le tengo un gran respeto a la señora Zulema, la conocí muy bien. Le tengo un gran respeto a esa mujer. Hoy saludamos a la también. Cual el marido le hizo perder un hijo, porque todo lo que le pasó al hijo fue responsabilidad del marido. Uh-huh. Y él, siendo presidente, no hizo nada para lograr esclarecer, porque estaría involucrado en algunas cosas sucias y no le convenía investigar. Sigamos. Muy bien, saludamos a los hinchas de Boca, porque hoy es el aniversario de la fundación del club. Ah, yo creí que lo estaba cargando. No, hoy se saludamos a los hinchas de Boca y a los que le hicieron tres, digo, bueno. No, hoy se cumplen 116 años de que nacieron. Está bien, entonces lo vamos a saludar a los hinchas de Boca, aunque si no, que lo vamos a saludar. Sí, no deben estar muy contentos, pero bueno, igual el cumpleaños viene igual. Y usted está contento después del campeonato que se llevaron ahí con muchachos. Festejaremos, no solo todavía. Pero tuvimos algunos puntales como Donati, ¿no? Claro. Nelly Domínguez. El Chacho, que pasaron por la otra calle. Sí, Nelly Domínguez, Donati, ¿quién más? Y... No, creo que de Central no hay más. ¿No hay más? No, estaba el chico este que jugó Fernández. José Luis Fernández. Que se le murió la esposa y por eso se vino de nuevo para Racing. No, sí, ya sé que me dice, pero no, ya está en Huracán. Está en Huracán. No, bueno. Sí, estuvo en Racing cuando se le murió la esposa. Sí, porque él estaba en Central y Central lo dejó venir a Racing por el problema de... Álvarez. Cristian Álvarez, sí. No me acuerdo. No, Álvarez, que era Fernández. No. Que... Fernández, el que estaba en Central, que fue de Racing, José Luis Fernández, un zurdito, ese jugó en Central y ahora está en Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, bueno. Se y Defensa nos dio a Camacho. Que el primero pasó por Racing. Que el primero pasó por Racing. Sí, a ustedes le dimos a Barbieri, a Camacho. Sí, y te jodan todo. Nos sacamos alguna. Ustedes tienen una fábrica de clavos. No, Camacho a veces juega bien. Sí, a veces. Juega bien. Yo no, las tormentas que hubo en Chaco, en Tucumán. Porque el otro día ganaron. Se inundó medio Argentina el día que ganó Central. Bueno, saludamos a los correntinos también, porque hoy es el día del aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, que se llamaba San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Muy así bien. Se llamaba la ciudad, que ahora se llama Corrientes, capital bien. De la provincia. Y si Argentina va a la guerra, Corrientes la va a ayudar, decía la Corrientes. Bueno. Tiene algo, cuénteme algo lindo. Bueno, si quiere que le cuente algo lindo, va a tener que esperar muchos años para que pueda contarte algo lindo. Hacía tiempo porque no me quiere contar nada. No, no le digo nomás, porque de lindo no hay nada. Así dijo el tuerto, dice, para la mierda que hay que ver en este mundo, con un solo ojo alcanza. Le doy otra efeméride. Hace 3 años, un día como hoy, se daban a conocer, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, los Panama Papers. Ah, la puta. Que involucraban. Casi, ahí quedó todo, se dio a conocer sí. Nada más. Ahora ya conocemos no, acá el que está afuera. ¿No? Acá sobreseyeron, dijeron no al lugar en 2 minutos. Ah, sí. Como, no hay, como el tema de Vasa Bilbao. No hay Laura Alonso que vale. Los fondos de garantía y sustentabilidad. No va. Laura Alonso va a estar el juez. Tape, señor, tape. Veo que lo va a juzgar a Stornelli, ¿no? ¿Quién lo va a juzgar a Stornelli? Porque faltaban 2 jueces que tenían que nombrar y todo, y uno de los 2 que nombraron es el hijo de un amigo suyo, que estaba, ¿cómo se llama? Que estaba ahí el Momo Venegas en el Ministerio de Trabajo. ¿Paulucci? El hijo de Paulucci lo va a juzgar a Stornelli. ¿Cómo lo va a juzgar? ¿Sí? ¿Es juez ahora? Sí. Ah, no sabía, porque él estaba en la justicia sí. Previsional, de fiscal era. La justicia parece provisional. Que está la justicia federal ¿o? A la mierda, que rápido ascenso. Y bueno. O sea, lo va a juzgar un tribunal macrista. Porque los 3, aparentemente, andan muy bien con el gobierno. Los tres, el que estaba y los 2 que nombraron. Nombraron a Paulucci y a una mujer. Ahora. Igual. Bueno, pero no esperábamos menos, ¿qué esperábamos también? Que lo condenen en plaza pública. El caso este de los... Más allá de que, para mí dentro de todo también hay una alta, digamos, una alta influencia política en todo esto, en una lucha interna política. Indudablemente que esto es escandaloso. Pero es que las causas, las extorsiones y todo es político. Sí, no, bueno, pero perdóname. Después la exposición también es política. Entonces tenemos que hablar de que la política hoy en la Argentina es una delincuencia total y sí. General. Porque más allá de que pueda ser una situación política, de lucha política, pero a la bajeza que se ha llegado de extorsionar a personas, espiarlas, utilizar los medios de difusión, proteger los dueños de los, digamos, de esos medios, a los periodistas involucrados, proteger al fiscal, tratando de que la causa desaparezca o vaya a otro juez, tratando de tapar, de que no se... Eso solamente puede ocurrir acá en la Argentina, porque acá en la Argentina ya la República está hecha mierda, no existe, no, la República tal como se conoce y como debería ser, ya no existe más, ya está muerta y por eso al estar muerta desde hace mucho tiempo es el olor nauseabundo que tenemos que aspirar y respirar los argentinos ante estos hechos de corrupción, porque primero esto es una asociación ilícita y el delito de asociación ilícita inmediatamente lo tienen que meter presos, están todos en libertad. Todo libertad. No, pero aparte de las cosas que hicieron fuera de la ley es increíble. Negarse el fiscal que debería dar el ejemplo, no ir a declarar ante un juez federal. Podremos decir que el tipo del juez federal piense lo que piense, pero si vos tenés el orto limpio, vas y te presentás, ¿por qué no va? Ahora le pidieron la indagatoria a Santoro, la abogada de... Sí, y a Clarín le pidieron que mande las notas. Y a Clarín que mande las notas, y aparte... Porque aparentemente, por intermedio de Santoro y las notas que él publicaba, eran los mensajes que le mandaban para extorsionar después a los empresarios. Exacto. Y entonces Clarín... No estamos hablando de trigo limpio cuando hablamos de todos esos empresarios. Por favor, ya lo cuento. El que es es que es culpable lo quieren hacer más culpable, y el que es inocente lo hacen culpable también, porque les conviene. No, ellos son realmente... Ayer contaban lo que es el entramado de la excarcelación de Fariña, y da asco, asco lo que hicieron. Corrieron jueces, hicieron de todo, jueces que no tenían por qué. Uno que ¿cómo se llama? Bueno, no me va a salir el nombre ahora. Que ahora no es más juez, Rosanqui. ¿Sí? Que lo corrieron, porque se fue una semana de vacaciones. Cuando volvió, lo habían sacado y lo habían excarcelado, que es el que le dicta la prisión a Fariña. Es una locura lo que hicieron, pero todo fuera de la ley, aparte. No, buscando el vericueto legal para hacerlo. Digamos, fuera de las normas legales. Exacto, y después dicen que encima por el Ministerio de Justicia de Defensa le pagan 200.000 pesos por mes a ese delincuente, para que diga lo que ellos quieren decir. Y bueno, lo que ellos necesitan que diga. Sí, porque ellos necesitan. Pero sí, por esto la política está podrida, por eso es larga. Si los tuvieran que juzgar a todo el mundo como se debe, irían presos igual todos. Pero lo que pasa es que también ellos irían presos. Los fiscales, los jueces, los periodistas, aparte irían ellos. Qué desastre. Bueno, ¿cómo diría Belgrano? ¡Ay, patria mía! La justicia declaró la quiebra se lo dijo en la cara a Massa. ¿Se acuerda? Cuénteme. No, porque dice que está muy arrepentida con todo lo que le votó a este gobierno. Es una diputada del Frente Renovador. Sí. Pertenece a la agrupación de Massa. Está arrepentida también. Y está tan arrepentida, y se fue y se lo dije todo en la cara. Yo dije, se lo dijo al pueblo, no a Massa. Massa la puso. ¿Qué te iba a decir? También estaba arrepentida Mirta Tundi. Ahora lo sentí hablar ayer, prometiendo que a los jubilados. ¿Y ahora qué hacemos con todo el arrepentimiento de esta gente? Sí, bueno, mi vieja tenía un refrán que siempre decía: de los arrepentidos se sirve Dios. Siempre lo sabía decir ella cuando había algún arrepentimiento por ahí. Decía: sí, de los arrepentidos se sirve Dios. ¿De qué se servirá Dios? No sé, pero ella lo decía. Sí. Bueno, vamos a empezar. Pagar a traidores, Roma, ahora. Mirá, estará Roma, pagando. Roma nunca pagó traidores. Traidores pagan algunos políticos. Y que después se revuelcan como chanchos los chiqueros. La justicia declaró la quiebra a la empresa. Mirá, sin ir más lejos, recién estábamos hablando de este hombre que quiere llevar en sus listas a Devido. Esto es una ofensa al pueblo argentino. Por un principio de ética, vos no podés llevar a un tipo que está preso, procesado, que está acusado por robo, que está demostrado que ha tenido, por lo menos en el caso de él y de Jaime y de otros, que ocasionó la muerte de mucha gente, con los que fueron el acto del tren el 11, donde hubo cualquier cantidad de muertos. Algunos me dirán que será que fue negligencia. Había un cierto tufo a corrupción, y la corrupción mata, y como mató en su momento Cromañón. Vamos a decir que, porque vos fíjate, pero que yo ¿te acordamos de este que era que me llevó a ser intendente de la ciudad, ¿cómo se llamaba? El Rivera. No, el que fue intendente. ¿La ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires, que después lo sacaron, lo castigaron. Ah, sí, sí, Ibarra. Ibarra. Aníbal Ibarra. Está de nuevo en el queso, está de nuevo. Entonces, ¿vos cómo entendés? ¿Cómo entendés que un tipo que ocasiona muerte porque... Bueno, está bien, fueron los inventores, pero los inventores, en cualquier lugar... Sí, bueno, o no las ocasiona, pero se puede correr igual. En cualquier lugar es la ley del gallinero, ¿sí? La cagada que se... pero al revés. La cagada que se manda el de abajo, la responsabilidad del de arriba. Lo que pasó, por ejemplo, en su momento, cuando se dejó de hacer el servicio militar, ahí el primero que tenía que haber presentado el retiro era el comandante jefe del ejército. No un teniente primero, un capitán, sí, un coronel, son perejiles. El responsable mayor de lo que pasó es el comandante jefe del ejército. Y si tiene ética y moral, y es un militar, en serio, sí, lo primero que tiene que hacer es presentar el retiro. En el mundo hay ejemplos. El retiro y que se investigue, y si no tiene nada que ver, bueno, pero que él ofrezca la renuncia, ofrezca el retiro. Pero acá nadie ofrece nada. Pasan estas cosas, por ejemplo, con el submarino San Juan. ¿Cómo es posible que los tipos responsables de todo la, eso de la Armada están todavía sigan estando? Están en sus puestos. ¿Y? ¿Por qué? 44 muertos, 44 desaparecidos, y ellos siguen en su puesto. Ocultaron, encubrieron, dijeron barbaridades, mintieron, hicieron lo que el gobierno les pidió que hiciera. Esos son los tipos responsables y tener tropa a su cargo. Por eso, en el mundo hay muchos ejemplos de gente que sospechada renuncia. Pero en la lógica, en la lógica y la ética obliga, la moral obliga. ¿Qué hizo el primer ministro de Islandia cuando estuvo sospechado los Panamá Papers? ¿Renunció? Sí, sí, inmediatamente ofreció su renuncia. No, y se la aceptaron. Y si no, pasa como en Croacia. Pues eso, vamos a suponer que Bebido es inocente de todo. Esperemos que termine el juicio. Claro, pero mientras tanto... ¿Cómo lo vas a poner de candidato? Lo pone de candidato. ¿Para qué? Para darle fueros. Ponele que saca. Ponele que si lo pone de primer candidato, a lo mejor una de esas sale. Pero no puede asumir. Sí, está desaforado. Bueno, sí, pero el tipo vuelve a tener fuero. Y después viene la discusión, si puede, no puede, ¿viste? Si volvió... Lo pone porque es un provocador, por eso lo pone. Lo pone porque a propósito, porque está preso lo pone. Lo pone, no es porque si estuviera libre no lo pone. Lo pone porque provoca, con eso quiere provocar. O pone para la campaña, bueno. Vamos a ver. Dejemos a Bebido, y vamos a lo que está pasando en la Argentina, pobrecita la Argentina, como está castigada. Bueno, y vamos a aclararle a la audiencia que el que lo quiere poner en la lista es Santiago Cunha, sí, que se presenta como candidato a gobernador de la provincia. Y creo que el primer candidato a diputado de la provincia lo pone Luis Delía. Lo propuso, no, a Debido. A Debido, y después Delía. Y después a Debida, a Delía también. Que también está. Sí, está ahí. Está preso por. ¿Está preso o está...? Sí, no estuvo preso. Bueno, porque le habían pedido otra vez la prisión, pero como él estaba enfermo, no sé si entró o no entró a la prisión. Creo que todavía sigue detenido. La justicia declaró la quiebra de la empresa postal OCA. Hay un peligro de muchísimos trabajadores que pueden quedar en la calle. Sí, acá esto es muy complicado. Esto. Y es muy grande, aparte del lugar. Es muy grande. 6.000 fuentes de trabajo, o sea. 6 o más. Acá dice 6.000. La Justicia Civil y Comercial de Loma de Zamora resolvió la quiebra de la empresa Postal OCA, dispuso que la medida atienda a la continuidad de la actividad, lo que le permitiría garantizar las más de 6.000 fuentes de trabajo y el pago de su salario hasta tanto se determinen los nuevos dueños de la compañía. Así lo dispuso Pablo Tejada, quien entiende la deuda por unos 7.000 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos y que hasta este lunes era propiedad del empresario Patricio Farcú. Farcú terminó en H. Las fuentes vinculadas al expediente explicaron que la resolución del juez apartó a este hombre Farcú de la conducción de OCA, además de prohibirle salir del país. La empresa, tras darse a conocer la medida judicial, comunicó que la decisión de Tejada preserva la plena continuidad de las prestaciones de servicio y los procesos vinculados a su actividad, así como la de sus trabajadores. La medida de Tejada se dio a conocer luego de que la empresa presentara fallidamente 3 planes de pagos ante la AFIP para evitar la quiebra, además de las propuestas a sus otros acreedores. Las deudas acumuladas con la AFIP alcanzarían los 5.800 millones de pesos, mientras que sumarían 1.300 millones con sus otros acreedores. La falta de una oferta de compra solvente, deudas incluidas, tras el concurso abierto por el juez, culminó con la declaratoria de quiebra y la continuidad de un nuevo proceso que permita la subasta de la empresa. Me parece que Macri, que ya se fue del correo, debe tener ganas de tener una empresa de correo. ¿Ves? Pues la distribución a ellos necesitan la distribución. Y siento mal olor. Yo no siempre, había un viejo refrán: desconfía y acertarás. Musimundo cerró otras 3 sucursales y ya suman 31 en el gobierno de Macri. Musimundo era una empresa de música que vendía instrumentos de música, que vendía música como CD y todo, y después se pasó a vender electrodomésticos. Se amplió, prácticamente dejó lo otro y se pasó a electrodomésticos, pero parece que ya cerró 31 sucursales. O sea, ya 3 ahora, pero 31 en el gobierno de Macri. Ya suman 31 en el gobierno de Macri. Y claro, el gobierno de Macri fue el que profundizó la crisis. Atila este muchacho, ¿eh? Es Atila, no crece el pasto en ningún lado. Más que Atila, este parece el, ¿cómo se llama el bicho ese? Que destruye Nueva York. Es increíble. El dinosaurio ese que aparece en el fiore, se mierda todo. Godzilla. Musimundo cerró otras 3 sucursales y despidió a 45 trabajadores en su plan de readecuación, que comenzó durante el 2018. Viste que siempre utilizan palabras nuevas, ¿no? Readecuación. La cadena de electrodomésticos cerró sus sucursales de Santa Fe, San Juan y Bariloche en menos de 5 días para continuar con el proceso de readecuación que comenzó el año pasado. Con estas medidas debería estar resuelto, aseguró un vocero del diario Ámbito Financiero. A comienzo de esta semana, la sucursal Fisherton en Santa Fe fue la primera en caer, lo que dejó a sus 20 empleados en la calle. Luego le tocó a la de San Juan Shopping Center, que sumó otros 15 despidos. Por último, otros 10 trabajadores quedaron sin sus puestos tras el cierre de su sede en Bariloche. Estos cierres se suman a los 28 que concretaron el año pasado. Seguimos con el festival de despidos y cierres y quiebras, ¿no? Es una locura. Cambiemos también lo hizo. ¿Cómo no lo va a hacer? Lo hizo Cambiemos, lo hizo Macri, lo hicieron los EOS. La industria automotriz es una Toyota suspende 5.000 trabajadores en sus fábricas de Zárate. Más crisis. ¿Vos sabés lo que significa para Zárate esto? Terrible. Pero no hablamos de que se abra un kiosco. No. Estamos hablando de OCA, estamos hablando de Toyota, estamos hablando de... De empresas fuertes. Empresas fuertes. A lo mejor OCA cambia de firma y sigue, y los trabajadores siguen, pero ya seguramente si hay otra firma los van a querer precarizar. Sabés cómo es esto. Cuando después te viene la renegociación, ¿vos querés seguir trabajando? Tenés que bajarte los pantalones. Si no, y así es como precarizan el trabajo. Y vos fíjate que no es casualidad que todas las deudas con AFIP, la mayoría, las más grandes, son de aportes previsionales, que es lo que nunca se cobra. ¿Y a quién jode? A los futuros jubilados. Sí, yo me enteré el otro día, la verdad que fui un ignorante. Yo pensé que la plata de ANSES iba directamente a ANSES, pero no, pasa primero por la AFIP. Claro, la FIB es el recaudador y después tienen que derivarle. Y el descuento para ANSES, hay una cuenta en la FIB, Pero la agente de retención es la FIP. La FIP. Por eso la FIP es la que después viene y te reclama los pagos por la obra social, por todo lo que vos tenés que pagar por planilla de los empleados que vos tengas a cargo. O sea, cuando uno no paga aportes, el que le va a reclamar es la FIP. Claro, el que te reclama y te dice, macho, te olvidaste de aportar, porque vos también actuás de agente de retención. Porque vos cuando le pagás al trabajador, le estás reteniendo una porción que se la tenés que dar a la FIP para los fondos previsionales, más lo que a vos te corresponde por ley, más la obra social que vos tenés que pagar, los aportes digamos, para la obra social. Y después hay otra serie de aportes que vos tenés que hacer, pero el más importante de todo y el más alto es el aporte previsional. El aporte previsional. Vos tendrás como empresa, tendrás aportes que tenés que hacer, pero el tema más complicado de esas empresas son los aportes previsionales. Bueno, vamos a ver qué pasó con Toyota y Zárate. Esta ola de suspensiones masivas en una planta que emplea 5.000 trabajadores llega a días de la movilización de la CGT, realizada en la capital federal el 4 de abril. El titular de SMATA sostuvo que en solo 3 meses de 2019 perdimos 8.000 puestos de trabajo. Yo le cambiaría el tiempo verbal. Me parece que perdimos, no, me parece que perdieron 8.000 puestos de trabajo, porque vos seguís atornillado a la silla. Porque otra vez estos muchachos son, ya sé que no es toda la responsabilidad de ellos, pero el secretario general está perdiendo puestos de trabajo todos los días y sigue estando ahí. No, sigue sin hacer nada. Porque si dicen, si hacemos paro, no se echa gente, y bueno, que se echen. El otro día a Piñanelli le escuché decir tantas pavadas, dijo en un reportaje, que ya ni me acuerdo cuáles eran. Dice que hay 8.000 puestos de trabajo perdidos, lo que va del año, y hay otros 13.000 en riesgo. La planta de Toyota está ubicada en Zárate, como decíamos, en la localidad bonaerense de Zárate. Comenzó un plan de suspensiones, baja de producción, que podría tener consecuencias sobre los 5.000 trabajadores que emplea la fábrica. La empresa es de capitales japoneses, inició un cronograma que tendrá un nuevo capítulo el 18 de abril, cuando una ola de suspensiones afecta al personal, y según lo que informó el portal Infogremiales, la patronal evaluará mensualmente si bajar la producción de acuerdo con el nivel de ventas. Días atrás se pronunció el titular de SMATA, Ricardo Piñanelli, sobre la crisis en el sector, y sostuvo que en solo 3 meses, bueno, los 8.000 puestos de trabajo que perdieron y los 13.000 en riesgo. Esta ola de suspensiones masivas en la planta que emplea a los 5.000 trabajadores llega a días de la movilización que la CGT realizará este 4 de abril, que es mañana. Mañana la Mesa Nacional de Jubilados va a marchar y se va también a apoyar este paro, porque sí, no es un paro, es un paro en busca de trabajo. Que lleva una serie de consignas que son... todos lo estamos viviendo, lo que está pasando. Que uno no puede más que apoyarla. Mañana a las 11 de la mañana en tribunales sí va a haber se va a presentar con la marcha, ¿no? Y la radio abierta. Sí, nosotros tribunales, va a hacer, primero estamos ahí y después nos vamos a... Y de ahí se va el que quiera participar de la otra marcha, se va a juntar con las 62 organizaciones, con ellos van a marchar. ¿Cómo serán los nuevos créditos ANSES para la asignación universal por hijos, asignaciones familiares y jubilado? El jubilado se autopresta y se cobra interés. No te pagan bien, usan tu guita, te prestan y te cobran interés. ¿Usted por qué no se da un préstamo a sí mismo? Me voy a dar un préstamo, dice. Usted agarra su plata y se da un préstamo y se cobra interés. Y se paga todos los meses a sí mismo, pero con interés. Esto es lo mismo que pasa con el tema de ganancias. Durante 15 años te estafan. No te pagan como tienen que pagar. Te pagan mucho menos de lo que te corresponde. Te obligan a ir a un abogado a hacer un juicio. El abogado, como las costas son por su orden, el abogado dice, bueno, mire, yo le agarro el juicio, pero usted me tiene que pagar un horario. Porque si no, yo no puedo trabajar gratis. Entonces hay que pagar el honorario al abogado. Te obligan a pagar el honorario. Cuando sale el juicio, claro, pasaron tantos años, se acumuló un montón de plata. Cuando vas a cobrar, te descuentan ganancias. ¿Cuál fue tu ganancia, la puta que te parió? Si vos me estuviste cagando toda la vida. Ahora que tengo para cobrar, me cobra ganancias porque me diste intereses. Que no son los mismos que hay en estos momentos en que te pagan los intereses. Porque la plata esa, si vos lo hubieras cobrado en tiempo y forma, tu estándar de vida hubiera sido muy diferente al que tuviste que bancarte durante todo ese tiempo. Muy bien, vamos a, primero le vamos a dar este bolillo un poquito a los oyentes del Tribunal Nacional. Dice, hola Macri, estos son los, son peores que los nazis, nos están matando. No, pará, esto ya lo habíamos leído la otra vez, espera, que ¿dónde está? Acá. Rubén, hola Rubén y Jorge, la rata Macri habló de soberanía y que se necesita tiempo. Dice, es un cipayo y traidor a la patria que va a tener que pasar por tribunales algún día. No merece existir. Sigan adelante, compañeros peronistas de Perón. Un fuerte abrazo a la mesa, Fernando de Once. Por un lado. Bueno, este es el mensaje que tengo por ahora de acá del teléfono. Bueno, yo tengo mensajes de Facebook que nos están escuchando. Liliana de Simone dice, saludos Rubén Francisco Giovannini, felicitaciones. También Víctor Cantero, Horacio Sotomayor y Víctor Leguizamón nos saludan y nos están escuchando. Le mando un abrazo para todos ustedes. Virginia Laura González, nos están matando por separado, dice. Y es cierto. Virginia Laura González, esto va a terminar el día que el pueblo tome el protagonismo que le corresponde. Estaba mirando cómo el pueblo croata soluciona los problemas de los políticos. Los casas del Congreso en la puerta tienen contenedores, ¿viste? Como los que tienen Macri. ¿Y los tira dentro? Le abren la, la compuerta esa que tiene adentro. Y después se lo cierran encima para que lo salgan. Bueno, Erika Circa los está escuchando y también Lidia Tatarchenko, Miguel Viñas, Roberto Juan Ruber, Robert, José Osvaldo Arango, Ezequiel Beitía Costa, Sisto Javier Guzmán Camacho también los está escuchando y dice, saludos, buenas tardes, Fuerza Espartanos, Alberto Beto Retamoso, Sisto Javier Guzmán, lo dijimos recién, Virginia Laura González, buenas tardes Rubén, buenas tardes Virginia. También nos está escuchando Sandra Vega, Enrique Luis Burgui, Cayo Duilio, Jorge Ferreira, Pablo Ovieta, Sasani Capsam, nuestro fletero de siempre, mañana, Lilian, ¿no? Georget, Liliana Basiluc, todos ellos nos están escuchando y nos mandan un saludo. Felipe de Falco nos dice, buenas tardes Rubén, buenas tardes Felipe. Rolando Alberto. Y Aníbal, Quintana, Aníbal a la tarde, ¿con quién marcha? Porque él tiene un par de canastas tiene para marchar. No, si viene en marcha con nosotros también, si nos tiene que llevar. Carlos, bueno, Sergio Benevento, Carlos Isijos, Felipe de Falco, Domingo Humberto Lipo, Gabriel Vanielli, Eduardo Héctor Cortina, todos ellos nos están saludando y escuchando. Para todos ellos un fuerte abrazo y seguimos con Tiempo Nacional. Bueno, vamos a hablar de esto que hablan, de esto no es una noticia, o sea, es una noticia, pero lo que estoy haciendo acá es una noticia donde informa cómo son los créditos, ¿eh? Dicen que hay nuevos créditos para tanto para ANSES como para las AUH, para las asignaciones universales por hijo y para jubilados. El relanzamiento de los préstamos se haría a partir del 8 de abril, o sea, a partir ya de la semana que viene. El anuncio lo haría el Gobierno Nacional en un mes de intensos aumentos. El fin de semana pasado, los diarios nacionales anunciaron el relanzamiento de los créditos ANSES para los beneficiarios de la AUH, las jubilaciones, y de acuerdo a lo indicado por el diario La Nación y Clarín, la medida sería anunciada por el Gobierno Nacional la semana que viene y eso ya genera gran expectativa. ¿Te diste cuenta que siempre La Nación y Clarín anticipan todo lo que el gobierno va a hacer? Sí. Es el vocero oficial del gobierno, no necesita pagarle un vocero oficial. Me parece que no es que sean el vocero oficial, son el gobierno. Sí, sí. Pero son el gobierno. Pero vos estás pagando un vocero oficial. Sí. por lo menos tenía que tener un poco de ética. Que ni conocemos el nombre. ¿Quién claro, es el vocero? ¿Qué carajo soy yo? No sé, yo desde José Ignacio López no recuerdo Ignacio otro. No, pues estaba el último era Cosimarro. Cosimarro, sí. El relanzamiento de los préstamos se haría el 8 de abril, un mes en el cual los aumentos se han multiplicado. Cada vez que va a haber un aumento para el jubilado, sale él anunciando lo que van a cobrar los jubilados, para lo único que sirve. Pero todos los meses va y cobra. ¿Y cómo cobra? En las últimas horas se conocieron algunas de las características de estos nuevos créditos. Mira, ellos ya conocen las características. Todavía no lo anunció el gobierno. Pero Nación y Clarín ya saben cómo van a ser. Está muy bien informado. Sí, exacto. Pasó Santoro y retiró la información. La diferencia principal frente a las líneas vigentes es que se incrementarán los montos máximos. O sea, el crédito vigente para jubilados va de 5.000 pesos a 80.000 pesos. Y se va a pagar en 24, 48, 60 cuotas. Crédito nuevo para jubilados irá hasta 160.000. O sea, duplican. La jubilación deberá ser mayor a la mínima para que le den 160.000. Con una cuota que no puede exceder el 30% del ingreso. O sea, es para muy poco, los 160. Crédito vigente para beneficiario de AUH hasta 6.500 pesos. Le dan en 24 cuotas por cada asignación. Crédito nuevo. Serán más altos para solicitar, aunque no se informó el monto cuál será el techo. Bueno, pero esto lo vamos a ver a partir de la semana que viene. No dan mucha información al final, salvo que los de 80.000 van a pasar a 160.000 y los de la UH, que son de 6.500, van a ser superiores, pero no dice cuántos. O sea, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Se lo da el CES, no se lo da el gobierno, o sea, se lo da usted mismo. Sí, y si ellos quieren, pero si ellos quieren y si ellos lo autorizan. Sí, pero aparte de eso, con interés, no se olviden, con interés. Ellos tienen que proteger y cuidar la plata de jubilados. Así que tienen que a usted cobrarle interés. Si no, se hablaba de que le querían cobrar el 50% anual. Se hablaba, yo no soy Clarín ni Nación para anticiparle. Se hablaba. El gobierno de Macri le pide perdón al Fondo Monetario Internacional por incumplir metas. Lo habrá hecho de rodillas. El gobierno de Macri. Habrá ido Macri de rodillas a pedir perdón. Y Cristina Lagarde le habrá acariciado la cabecita que le estaba de rodillas. Le pone la ley. De rodillas ante Cristina. Por Dios, mamita querida, qué Argentina esta va. Bueno, el fondo tratará este viernes el pedido de Weaver, como se llama, el Weaver, del Ejecutivo Nacional. Además, en ese mismo encuentro deberá... Yo lo único que me acuerdo, Weaver, era que fue ministro durante el proceso. Sí. Deberán resolver si desembolsan 10.870 millones de dólares para socorrer a Mauricio Macri. Con razón se puso de rodillas. No socorren a la Argentina, socorren a Mauricio Macri. Mauricio Macri, para que Mauricio Macri dure hasta... Ahora yo la verdad que quiero... Perdón. Yo quisiera que se vaya ya este gobierno, ¿no? Si llega hasta diciembre, que se vaya en diciembre. Pero cómo me gustaría que gane, para que sepa lo que es la pesada herencia. ¿Cómo iría a gobernar Macri el 11 de diciembre? Bueno, decir que no se puede porque los que vamos a sufrir somos nosotros, si él gobierna. Pero, o sea, no se puede desear eso, dice. Hay mucha bronca, la cagaron a cascotazo en Salta, salió con los gendarmes y todo salió corriendo de Salta. Y la Patricia Burro. Sí, dice que era el otro día Vidal también ahí, no sé, en un pueblo estuvo y cuando empezó a hablar la gente le dijo de todo, se tuvo que ir, escapó como rata por tirante también. Sí, y Mauricio Macri no hizo ni ningún acto público por el 2 de abril, ¿no? No, público no. Él se encierra ahí en la Quinta de Olivos y ahí hace los actos de él son en Olivos, no sea cosa que a alguno se le escape una puteada. Pero aparte, la noche estaba jugando, creo que Platense, con otro equipo de la B. Sí. Y por ahí, Mauricio Macri, la puta, toda la calle. uno que grite y todos se prenden, ¿eh? Sí, que sabe, y los relatores que se hacen los tontos. Sí, no, y cierran los micrófonos, pero lo mismo se escucha. Sí, increíble. Pero la verdad que yo digo, no hizo ningún acto público, pero que conduzca Mauricio Macri un acto por la soberanía. Sí, eso es. Sí, la verdad. El gobierno de Mauricio Macri parece comenzar a dar manotazos de ahogado en medio de la fuerte crisis, dice este informe. En medio de la fuerte crisis económica y política, es que en los últimos movimientos políticos donde convocó a los radicales para negociar lugares en el armado de estas elecciones y así evitar fugas, ahora se suma que le pidió un waiver al FMI, se trata de un pedido de perdón ante el incumplimiento de las metas fiscales acordadas con el organismo comandado por Christine Lagarde. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional tendrá un encuentro este viernes donde analizarán este pedido del Ejecutivo Nacional y además tienen que definir la aprobación de un nuevo desembolso de 10.870 millones de dólares para socorrer a la administración macrista. Puede entenderse que esta solicitud de perdón del gobierno al FMI es una señal para el organismo en lo que es la previa de esa decisión de otorgar el desembolso, más aún luego en que la nueva auditoría de las cuentas argentinas, los técnicos del fondo asegurarán que la Argentina incumplió con los compromisos fijados. Según lo que detalló el cronista, el tratamiento del pedido del Ejecutivo Nacional fue incluido en la agenda de este viernes que tendrá el directorio del Fondo Monetario. Aún no se conocen los motivos oficiales por los que Macri le pide perdón al organismo que conduce Lagarde. Trascendió que lo comunicarán una vez que el BOAR del FMI se pronuncie al respecto. Y en el Ministerio de Hacienda negaron que la solicitud tenga que ver con el incumplimiento de la meta fiscal, que debería ser cero para 2019, según dijeron, y se trata de un tecnicismo y buscarán minimizar el asunto con el argumento de que es algo que no se cumplió un día. Es algo que no se cumplió un día. ¿Qué? Parece que un día solo no cumplieron. Bueno, que el otro día habló en un reportaje Méndez, el que era de la UIA, y dijo que está arrepentido, que nunca debió haber votado a Macri, que mintió en todo, que esto, que lo otro, y dijo todo su arrepentimiento, mostró. Y el periodista le hace la pregunta que para mí es una estupidez, ¿no? Y dice, ¿y si llegan a un balotaje este Mauricio Macri y Cristina Kirchner, a quién vota? A Macri, dijo. Podría haber dicho a ninguno de los dos. Si no la quiere nada, voto Cristina. Sí, nada, Cristina. Pero después de decir todo eso, dijo, ¿a quién votás, Macri? O sea, que te gusta. Si la violación... si la violación es inevitable, no. Relájate, goza, dijo. Pero si hay consentimiento, no hay violación. Dios mío. El Banco Central paga intereses por día equivalentes a 1.700 viviendas sociales. Lo que quiere decir esto, que la día. Forma... A ver, repite el título. El Banco Central paga intereses por día equivalentes a 1.700 viviendas sociales. Por día. O sea que si el gobierno no le pagara al fondo o a la deuda que tiene, podría ser 1.700 casas todos los días. Todos los días. Tomá. Así te esquilman. Te endeudan y te esquilman. Total, ellos la guita se la chorean. Y después no hay para pagar y después entonces se llevan el oro, el litio, el petróleo, todo gratis. El agua, el agua. Y dentro de poco se van a quedar con la Antártida, con Tierra del Fuego, con la Patagonia, si siguen. Y con tu casa y con la mía. Y con, sí, porque no la podés mantener. No, pero si no hay ellos lo que quieren es todo. Y todo, quieren nada, todo. ¿Para qué carajo te quieren a vos, feo de mierda? Igual que a mí, ¿para qué mierda me quieren, viejo choto? El Banco Central paga intereses por día equivalentes a 1.700 viviendas sociales. Los intereses que paga por las letras de liquidez, las LELIC, como mecanismo de contención del dólar ascienden al 68% anual. Una enorme erogación para mantener la bicicleta financiera, favoreciendo los bolsillos de especuladores. La tasa de interés promedio de las LELIC, que colocó el Banco Central el pasado lunes 1 de abril, ascendió a 68.15% anual. Es la tasa anual más elevada del mundo, ¿no? 68.15 no paga en ninguna parte del mundo. ¿Qué lugar del mundo te van a pagar eso? Esto significa que con el stock actual de deuda en LELIC, que asciende a 927.638 millones de pesos y que en el último mes llegó a superar el billón de pesos, un monto cercano a los 1.700 millones en pagos de intereses mensuales a los poseedores de las letras. Este monto equivale a la construcción, como decíamos recién en el título, 1.700 viviendas sociales de 50 metros cuadrados cada una, cuyo costo de construcción es de aproximadamente 1 millón de pesos. Así también, para dimensionar el enorme costo del endeudamiento del Banco Central, una política desesperada para contener el dólar ofreciendo negocios especulativos más elevados, el pago de intereses diarios del LELIC es equivalente a casi 3 veces lo que el presupuesto nacional destina por día a educación y cultura. Las letras de liquidez son instrumentos que emite el Banco Central a 7 días, a las que solo puede acceder las entidades bancarias. Las LELIC fueron lanzadas en enero. O sea, esto es un negocio extraordinario para los bancos. Claro. No para el país, ni para, no, ni para, ni para la gente que no, lo para que el puede país, hacer. Hambre, miseria y... Para los banqueros. O sea, a ver si así nos entendemos. No hacemos vivienda para que los banqueros se llenen de oro. Claro. Las LELIC fueron lanzadas en enero del 2018 con motivo de comenzar a desarmar la bomba de las letras del Estado Central, las LEBAC, que se terminó reemplazando por otra bomba de deuda que son las LELIC. Se trata además de un instrumento con mercado secundario. Antes la deuda era de chiquitaje, era podía entrar cualquiera. Podía entrar cualquiera. Ahora desarmaron esto solo para refugiarte. Se refugiaba el pobre tipo, el que tenía un ahorro y no quería perder, que la inflación lo coma. Entonces, ¿ahora qué hicieron? La LEBAC la reemplazaron por la LELIC, pero la LELIC únicamente la pueden comprar los bancos. Quiere decir que vos vas al banco, pones la caja, pones plazo fijo te dan el 30, el 40. Y ellos después van y te compran la LELIC y le dan el 68. Sí. Y si te prestan al 150. Y sí, por eso. Entonces, mirá qué fácil, que eso no pierden nunca. Pero te obligan a que vos vayas al banco a poner la plata para después ellos prestarla o prestársela al Banco Central, donde vos no podés poner al Banco Central 68 como en el caso de las LEBAC. Es increíble que todo esto lo sepamos y no se puede hacer nada, porque podemos hacerte si reventara como un hormiguero esto. Pero no te entusiasma poner contenedores ahí al lado del Congreso. Sí, y mandar. Así, a mí me gustaría mandar, como mandaron. Con razón ponen cada vez más rejas alrededor de la casa de gobierno. Cuando mandaron. No sea cosa que. Cuando decían que mandaron todo el oro a Inglaterra, mandarlo sí. A todos esto, en depósito a Inglaterra y que se queden allá. ¡Ay, qué re bien! Porque yo no lo quiero ni preso, ni darles de comer. Le tenés que dar de comer. ¿Para qué lo querés preso? Todavía tenés que atenderlo y ponerle una televisión. Y bueno, va. Bueno, acá tenemos también, dice que hay un decreto por el cual dan marcha atrás con los cambios en las elecciones. Sí, parece que hubo mucha bronca, mucha denuncia. Y una denuncia muy seria con respecto a las elecciones, la posibilidad de fraude, ¿no? Sí, parece que... O sea que parece... Si esto da marcha atrás, es que el fraude estaba en marcha, ¿no? Estaba en marcha. Sí, porque... Sí. Que la piensan hacer a futuro. Ya la dicen que la van a hacer para las elecciones de diputados y senadores. Para las intermedias. Tras un duro revés de la Cámara Nacional Electoral, 21. El viernes pasado, el gobierno decretó que los cambios en la documentación para realizar el escrutinio se duplicarán recién en las siguientes elecciones legislativas. Y desde la oposición adelantaron que igualmente continuarán con la denuncia judicial por inconstitucionalidad. Y tras la protesta de la mayoría de los partidos políticos de la oposición, en especial el PJ, y una diplomática pero dura acordada de la Cámara Nacional Electoral, el gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a dar marcha atrás con los decretos que modificaban parte de la legislación electoral para evitar que el papelón se complete. El Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto en el que, camuflado en uno de sus artículos, señala que esos cambios serán aplicados recién en las en las elecciones legislativas en el año 2021. Espero que los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, no aprueben esto que van a mandar al Congreso. Y que tampoco sea en el 2021, porque están postergando el fraude, lo que están haciendo. De todas maneras, y si bien no entrará en vigencia para estas elecciones, el peronismo adelantaron que continuarán con la denuncia judicial para la inconstitucionalidad que iniciaron en el juzgado de María Romilda Servini de Curia, la jueza federal con competencia electoral. Tal como publicaron semanas atrás, prácticamente todos los partidos de la oposición habían protestado ante la Comisión Nacional, la CNE, que es la Cámara Nacional Electoral, por las modificaciones dispuestas en los decretos 45, 54 y 55 que alteraban la normativa electoral y que habían sido publicados en pleno enero para que pasaran totalmente desapercibidos. Ellos alteraban el llamado a elecciones para los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero, así como para las personas privadas de su libertad y también en el caso de las fuerzas de seguridad abocadas a custodiar los comicios. Además, modificaban la documentación probatoria que debía elaborarse el día de la votación, lo que afectaba la realización tanto del escrutinio provisorio como el definitivo. De estos tres papeles que debían confeccionarse, todo quedaba reducido a un acta de votación que sería escaneada y transmitida de manera electrónica desde los centros de votación al centro de cómputo. Y así dejarían de existir el acta de apertura y cierre, el certificado de escrutinio que llevaba la firma tanto de las autoridades de mesa como de los fiscales. El nuevo documento que pretendía impulsar el gobierno, denominado acta de votación, solo sería rubricado por las autoridades de mesa sin intervención de los representantes de los partidos, o sea que lo pueden hacer a espalda de ellos, si quieren, y si no tenés elementos en papel suscritos por la autoridad de mesa y los fiscales partidarios, no tenés elementos de prueba para hacer el escrutinio definitivo en la justicia. Esto lo alertaron un montón de entes. Uno de los principales de los participantes de una reunión del Consejo Consultivo que realizaron los camaristas Alberto Dalavila y Santiago Corcuera a fines de marzo. En el encuentro con los camaristas, los representantes de la oposición pusieron el grito en el cielo cuando vieron que el presidente estaba modificando legislación electoral mediante un decreto simple, y más aún cuando el Congreso requiere de mayorías especiales para hacer cambios en esa materia. Con la diplomacia que la caracteriza, la Cámara Nacional Electoral recogió los planteos realizados por los partidos políticos, también por los jueces federales electorales realizados en los encuentros del 6 de diciembre del año pasado y el 25 de febrero de este año. Emitió el viernes pasado una acordada en la que elogiaba los intentos del gobierno por incorporar tecnología en el proceso electoral y recordaba que es una postura que ellos han acompañado desde siempre y, sin embargo, ratificaba sus atribuciones sobre la realización del escrutinio definitivo. El provisorio continúa en manos del Ministerio del Interior, pese a los eternos reclamos de creación de un órgano independiente del Poder Ejecutivo, y mantenía la necesidad de elaboración de la documentación establecida en la legislación vigente. En concreto, le decía que no se metiera en la confección de esos documentos. El golpe afecta a la cartera que conduce Frigerio, encargado del proceso electoral, y al secretario de Asuntos Políticos Institucionales, que es el muchacho del ARI, Adrián Pérez, que se había reunido con los apoderados de las fuerzas políticas el 22 de febrero, a más de un mes de la publicación de los decretos. Habrá que ver ahora cómo queda el tema del escaneo de los telegramas y su envío por vía electrónica, aspecto sobre el cual alertaron varios especialistas en informática. Por lo pronto, el gobierno tiene hasta el viernes para responder en el juzgado de Servini, quien le dio curso al planteo realizado por el PJ, y el fiscal del caso es Jorge Dilelo, lo que seguro ya deberá hacer es eliminar de la página web oficial el voto opcional por correo para electores residentes en el exterior, presentado como un logro de la actual gestión. Bueno, parece que todo queda igual, pero se van a tirar el lance igual de... Cuidado con estos... vamos a saludar a Irma Armoa, José González y José María Tierrabuena, que nos están escuchando. Y también, vamos a ver si... Bueno, sí, hay problemas con internet. Sí, hay problemas con internet. Va y viene, eso es normal. Bueno, Rubén, mañana entonces a las 11 en tribunales. Mañana a las 11 en tribunales. Va a estar la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados, Retirados de la República Argentina. Le mandamos un abrazo grande desde acá, aunque no esté escuchando, pero a lo mejor le llega a Carlitos Castro. Ayer lo felicitaron, estuve con él sanatorio y con Luisa, así que le mandamos un fuerte abrazo para ambos y esperemos que salga bien que todo. Que todo ande bien. Muy bien. Bueno, se nos cortó, había mensajes, pero se cortó el internet, lamentablemente. Fíjate a ver si podemos volver a entrar. Bueno, nos reencontramos mañana. Esto fue Tiempo Nacional. Mañana, después recuerden, primero la marcha a las 11 y de ahí, a partir de aproximadamente la 1, se van a juntar en Entre Ríos y. Entre Ríos. No, después nos vamos a ir hasta Entre Ríos Belgrano. Y Belgrano. Ahí, correcto. Digo porque si hay alguno que no pudo ir a la marcha, se le hizo tarde o algo y quiere ir a Belgrano, lo puede hacer. Ahí vamos porque a después ir, van a apoyar. A todo para apoyar la marcha. La marcha que hacen todas las confederaciones. Bueno, le pido disculpas a los que quedaron pendientes y que estaban ahí, que se nos fue la internet y bueno, no le podemos pasar el mensaje. Mañana estaremos acá a la misma hora. También le agradecemos a Sofía del Nido que hizo la operación técnica. Hasta mañana.